calle. Y si nacemos con la IA, escribí una canción Electro Swing, que tenga flow, que sea rabiosa y también cachonda. Con P-A-T-A-P la beat, me pongo en on, armonicón, yo. Temporada densa, cuando ocupado encuentro ganas sin sentido, destapándote. Ay, no sé qué hacer, ahora voy por vos, pero dame un break. Solo dame un break. Yo, Mayori, mi muñeca, mi amor, ya no me tome la presión, que tal momento explotó. Mayori, mi muñeca, mi amor, ya no me tome la presión, no. Cause you on my tongue, porque es un A, you can blow my up con la punta, yeah. Dime dónde vamos a pasar el after. So you on my tongue, porque es un A, you can blow my up con la punta, yeah. Dime dónde vamos a pasar el jacking. Malinka, chuta, chusa locas, tuta. Tan pequeño mi veneno, llevo noches que no duermo acalorado. Por tu cuerpo está tan buena que no puedo con las ganas de ponerte al revés. Con las ganas de ponerte al revés. Cause you on my tongue, porque es un A, you can blow my up con la punta, yeah. Dime dónde vamos a pasar el after. So you on my tongue, porque es un A, you can blow my up con la punta, yeah. Dime dónde vamos a pasar el jacking. On peut parler des femmes si tu veux. En France, c'est très romantique. Oh yeah. Yo. Cause you on my tongue, porque es un A, you can blow my up con la punta, yeah. Dime dónde vamos a pasar el after. Si algún día puedes ser feliz, pero si satisfago te me basta más que esta casa vacía, que fatiga difusa. Llevo días acodando y salones de fresas y patita de oranda, no solo pa' ti. Solo pa' ti. Cuando ocupado encuentro ganas sin sentido, destapándote. Ay, no sé qué hacer, ahora voy por vos, pero dame un break. Solo dame un break.